sangre mientras siguen abiertas. Solamente hay veneno en las venas. A las heridas mejor dejarlas ahí, ahí a donde están. Si están abiertas, por algo será. Que venga alguien a cerrar a las heridas, dejarlas vivir a las amigas, tenerlas ahí. Las puertas siguen abiertas. Mucho tiempo alguien podría venir. A las heridas mejor dejarlas ahí.